la comuna de El Bolo, sobre la costa granadina, José G. Ladrón de Guevara. Parece ser que el desarrollo socioeconómico de la costa granadina se fundamenta básicamente sobre cuatro soportes: su agricultura, el turismo, las vías de comunicación y el puerto de Motril. La presa del Roble será un importante complemento por lo que se refiere al puerto. Ya veremos en qué se quedan los proyectos de ampliación de muelle, aumento de su canal, mejora de las instalaciones y autonomía administrativa. Si nos referimos al trazado puesto en servicio de las carreteras, también están pendientes a la fecha tanto la autovía Bailén-Motril, que viene de por Burcal, como la autovía mediterránea, que si bien por la parte de Málaga ya se trabaja a la altura de Berja, el trayecto principal para nosotros desde la Herradura hasta Almería se supone que va para largo. No solo por las dificultades y el costo de su ejecución, sino porque los políticos granadinos de cualquier partido no saben, no quieren o no pueden empeñarse seriamente en conseguirla. Suponer que tanto las vías de comunicación como el puerto estarán definitivamente operativos dentro de 10 años, según la experiencia nos enseña, ya me parece un desmesurado optimismo. Quien viva lo verá. Nos quedan por considerar los otros dos pilares básicos del turismo y la agricultura. Sobre ambos temas conviene establecer previamente algunas precisiones. Por lo que atañe a la agricultura tradicional, la caña azucarera y los frutos tropicales, se ve que pierde terreno, tanto a favor de los cultivos bajo plástico como por el efecto pernicioso de la voracidad especulativa urbanística. Muy de lamentar sería la reducción hasta su pérdida total de la zafra azucarera, con lo que desaparecería un cultivo único en Europa y las connotaciones culturales y sociológicas que conlleva. Punto